bit hard. Porque decir que fuimos amantes, más fácil pensar en los tripulantes que el piloto automático estrellaron sus burbujas. Un buen ejemplo matemático de una reta en una suma. Era el tuyo por el hilo, doble corazón. Era el tuyo por el mío, doble corazón. Se tuvo que partir, la vida es así. Me lo explicaron en el horóscopo. Llevo semanas así intentando salir del hoyo, metiéndome en la cueva del lobo. Se va perdiendo lo suave, comienza lo denso. Es mi lado perverso, bajo mi cara de inmenso. Que me caído y caída, se van cayendo las máscaras. Una cascada de cáscaras, deja las caras vacías. Deja las caras vacías. Ha pasado. ¿Por qué pensar que existe algo eterno? Desesperar con todo talento. Me jalaste la cobija, yo soñaba con ropitas. Comencé contando ovejas, te acuerdas de mis ojeras. Eran tuyas, eran mías, sobre el corazón. Eran tuyas, eran mías, sobre el corazón. Es mi corazón partido en dos. Es mi corazón que late. Mi corazón, pero siento que duele. Late. Mi doble corazón. Me abandonaste. Creíste que me iba a morir. Amor. Y mira, me reí. Doble latido. Doble corazón. Tengo un doble latido. Doble corazón. Siento un doble latido aquí en mi corazón. No somos siameses. No tenemos un doble corazón. No somos siempiales. No tenemos un doble corazón. Te vi marcharte por la línea 3. Diste vuelta en la esquina, no te volví a ver. No importa por qué. Ahora tengo un corazón más grande. Doble corazón. Y dos. Doble corazón. Partido en dos. Corazón de melón. Melón. Corazón de melón. Melón. Más amor que dar. Corazón. Corazón.